Uriel Hernández es un programador mental y entrenador profesional certificado. Desde hace 7 años se ha dedicado a estudiar las diferentes estrategias psicológicas que provocan cambios drásticos y positivos en las personas. En este 2014, Uriel tiene planes para sacar 4 publicaciones sobre temas relacionados con el dejar de fumar, incrementar ingresos económicos, transformaciones corporales y métodos prácticos para hacer cambios de vida. Puedes visitar el siguiente enlace, www.urielhernandez.com, para conocer más sobre tu programador mental. Sean ustedes bienvenidos. A continuación, el audioprograma Yo Puedo Transformar Tu Figura, por Uriel Hernández. Que lo disfruten. Hola, soy Uriel Hernández y en este audioprograma te voy a dar todas las herramientas que tú necesitas para transformar tu figura. Pero bueno, te vas a preguntar, yo creo que una serie de situaciones en relación a que ya has intentado muchas formas de lograr la figura que tienes, o bajar de peso, o simplemente verte totalmente diferente. Hoy lo que te vengo a platicar es la herramienta más segura para que tú logres todo lo que tienes pensado en relación a tu salud y a tu estética corporal. Pero para ello te voy a empezar a dar diferentes herramientas y voy a hacer tan simple que te vas a realmente a impactar de lo sencillo que puede ser el que tú, que estás escuchando este audioprograma que viene acompañado de mi libro Yo Te Puedo Transformar Tu Figura, vas a darte cuenta de muchas cosas, y esas herramientas que te voy a dar tú ya las tienes. Lo único que yo hago es que te enseño a usarlas y a que tengas resultados prácticos. Entonces te voy a pedir un favor, te voy a pedir que de preferencia te estés relajado o relajada y disfrutes la información que yo te voy a dar, porque tanto mi tono de voz como la información que te estoy dando está diseñada de tal manera que te llega a la mente inconsciente, y ahí es donde se generan los cambios que estamos buscando. Entonces, por favor, relájate, y si estás en tu casa te voy a pedir que tomes notas, porque va a haber una serie de cambios que son necesarios para que tú realmente puedas lograrlo. Entonces, ¿a qué se resume todo? Todo se resume a algo muy sencillo, algo que tú ya sabes, y es el que tú hoy mismo vas a tomar una decisión. Y esa decisión, pues, es algo muy poderoso, porque de ahí parte todo, de decidir. ¿Y el decidir qué? Eso, un cambio drástico, un cambio grande, un cambio que representa muchas cosas en tu vida. Solamente te voy a pedir por un momento que imagines ahorita la figura que vas a tener, la figura ideal, cómo vas a verte en ese vestido, cómo vas a verte con esa ropa. Es algo impresionante, es algo que yo creo que te hace sentir muy bien y te hace llenarte de energía, te hace pues ser una persona diferente. Pero eso no solamente se logra con imaginarnos. Imaginarnos sí es una parte muy importante de todo este proceso que te voy a decir más adelante, pero realmente partimos de ciertas cosas que te voy a dar para que, como te dije, que tú realmente uses este programa para transformar tu figura y le añadas algunas otras cosas, algunos otros elementos como el ejercicio y la buena nutrición. Pero antes de ello, te voy a compartir algo súper interesante, muy fácil. Como hoy en la mañana que estaba platicando con una persona en el gimnasio, yo le comentaba que nosotros cuando nacemos tenemos dos miedos, solamente dos miedos. ¿Y por qué eso? Porque todo tiene una secuencia lógica de lo que te voy a decir, una explicación para que tú lo puedas lograr. Esa parte, esos miedos son, número uno, el miedo a los ruidos, el que yo te hable fuerte. A un bebé obviamente lo hace llorar, no le gusta. Y la otra es el miedo, ¿a qué? A caerse. Porque cuando nosotros estamos, ahora sí que nacemos, y de repente aparecemos en un mundo extraño, nos tiene que proteger. Nos tiene que proteger la mamá o el papá. Pero tenemos que estar protegidos, porque si no, obviamente somos muy vulnerables. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque todo lo demás, ¿qué crees? Es aprendido. Las conductas son aprendidas. Y es por eso que este audioprograma te va a ayudar a alterar esos paradigmas que tú tienes en relación al bajar de peso, al transformar tu figura o al cambiar tu estética corporal. Entonces, lo que yo te vengo a decir es que sí, nosotros aprendemos ¿a qué? Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a escribir, aprendemos a leer, pero también, ¿qué crees? Aprendemos a ser gordos, aprendemos a ser diabéticos, aprendemos a ser hipertensos, a ser deprimidos, a ser lo que tú eres. ¿Por qué? Por la parte de nuestro entorno, es decir, las conductas que nosotros imitamos cuando somos muy pequeños. Y esas conductas, pues obviamente se aprenden por medio de la repetición. Entonces, tú puedes ser que estés escuchando este audio, y si te hago regresar a un poco, unos años atrás, vas a darte cuenta que si tienes sobrepeso o obesidad, es por eso, porque tú viste a tu mamá o a tu papá o a tu abuelita o gente muy cercana que tenía esas conductas que se impregnaron en tu mente, en tu consciente y en tu inconsciente, y simplemente lo que haces es reproducir automáticamente esos hábitos que hoy vengo yo a romper. Y por eso es muy importante que realmente me pongas mucha atención en todo lo que te voy a compartir. Entonces, ¿qué partimos o cómo le vamos a hacer para romper estos hábitos? Te voy a dar la metodología exacta, pero te voy a hablar un poquito acerca de mí antes de entrar en ese proceso. Yo desde hace ya más de 10 años me he dedicado a estudiar lo que es la parte del cerebro y las emociones, y bueno, he aprendido mucho sobre lo que hoy en día es la programación neurolingüística, o la PNL, como se le conoce en español. Pero esta programación, fíjate bien, yo tuve la fortuna de aprender de uno de los mejores exponentes del tema en todo el mundo. Se llama mi amigo Carl Maynard, que él es alumno del co-creador de la programación, del doctor Richard Bandler. Entonces, ¿qué te vengo a decir? Pues que afortunadamente mis niveles de conocimiento son muy muy profundos, y eso pues me da la facilidad de que por medio de un audio CD yo te pueda alterar esos paradigmas y que tú salgas renovado. Entonces, vamos a dividir este audio en dos partes. La segunda parte sí forzosamente la tienes que escuchar cuando estés totalmente relajada o relajado, porque todo va a cambiar, mi tono de voz va a cambiar, va a ser un tono muy suave, va a ser como una meditación guiada, pero más adelante te voy a avisar exactamente lo que tenemos que hacer. Ahorita yo lo que te voy a hacer es dar la información específica. Entonces, vamos a partir de que nosotros, o tú que estás escuchando este audio, tenemos que crear una fantasía. ¿Por qué siempre parto de eso en mis conferencias, de una fantasía? Porque es utilizar la imaginación. Todos los procesos creativos que nosotros hemos experimentado en nuestra vida parten de lo que te voy a decir, solamente que a lo mejor tú no te das cuenta. La computadora que yo estoy viendo, el micrófono que yo estoy agarrando, en donde yo estoy, partió de una idea de alguna persona. Entonces, esa idea fue en algún momento una fantasía. ¿Qué significa una fantasía? Que es algo intangible, que no es real de momento, pero con el trabajo suficiente que yo te voy a dar, se va a convertir en esa realidad. Entonces, lo que te quiero decir es que nuestro cerebro piensa en imágenes. Es decir, si yo te digo, a ver, ahorita, por favor, piensa en tu carro, vas a ver tu carro, vas a saber de qué color es, la marca que es, el cómo está. Si te digo que te vayas a tu interior del carro, vas a saber de qué color son los asientos, los sillones. Es decir, nosotros pensamos en imágenes. Y esa parte del cerebro que trabaja en imágenes es la clave para que tú puedas transformar tu figura. Lo que vamos a hacer es eso, darte la parte teórica de cómo vas a tú a generar esos cambios para que puedas llegar a donde tú quieras. Y es un proceso. Entonces, el proceso viene de esta forma. Primero vamos a crear la fantasía. ¿La fantasía de qué? Hay una diferencia, y eso es muy importante que tú la sepas. Hay una diferencia entre bajar de peso y lograr la figura ideal. ¿A qué me refiero? A que si yo te digo bajar de peso, tú a lo mejor lo vas a asociar con sentirte, pues sí, en un peso menor, pero puede ser que el bajar de peso lo asocies con estar enfermo. A lo mejor no te ha pasado que de repente ves a un amigo o una amiga que bajó de peso y se ve mal, se ve enferma o enfermo, parece que se chupó. Entonces, el por qué te estoy haciendo este ejercicio, porque el bajar de peso no es lo que estamos buscando. Nosotros, la imagen o la parte que yo quiero introducir en tu mente es simple, es el transformar tu figura, el que tú tengas una figura ideal. Si tú haces una distinción en tu cerebro entre bajar de peso y la figura ideal, son imágenes diferentes y son energía diferente. Eso es lo que buscamos, que tú tengas inspiración, que tú tengas motivación para lograr lo que tú tienes que lograr en un periodo de tiempo corto en relación a todo lo que ya has intentado. Porque imagino que ya has, si escuchaste este audio, puede ser que sea lo último que ya has intentado, que ya has intentado con programas de ejercicio, con programas de nutrición. Ojo, no te quiero decir que esos programas sean malos. Lo único que te quiero decir es que tú no alteraste tu paradigma, no alteraste tus hábitos por el tiempo suficiente, y eso pues significa que tu misma mente te va a regresar a donde tú estabas, y por eso se le dice el rebote o la dieta del yoyo. No es que esos programas sean malos, sino que no te enseñan exactamente a cómo alterar tu realidad o tu paradigma. Entonces, te voy a pedir por favor que en tu pantallita mental hagas eso. Te imagines a quién, a ti, en tu figura ideal. Puede ser que tu figura ideal sea cuando estés más joven o cuando hayas tenido los músculos donde en todo su lugar, la musculatura que tú quieres si eres hombre, pero sí necesito que tú visualices esa figura ideal en tu pantallita mental. De hecho, en el libro que viene acompañado de este audio, viene que tú la dibujes. Eso es importantísimo, que todo lo que te voy a decir aquí es vital que lo lleves paso a paso. Si tú no lo llevas paso a paso, no lo vas a poder lograr. Entonces, lo que estábamos haciendo del proceso creativo es que sí, que tú te des cuenta de la imagen que tú quieres. Si tú no tienes una imagen mental, no lo puedes llevar a cabo. Tan sencillo como eso. Si no hay una imagen mental, hay confusión. Y hay un proverbio que así dice: donde no hay visión, la gente perece. Por eso mismo, porque no tienes hacia dónde tú llegar o hacia dónde tú ir. Pero de la fantasía que estamos creando, te voy a hacer una pregunta. Y es una pregunta realmente que no es filosófica, no es metafísica, sino es algo totalmente real y que tú tienes que partir de ese concepto. ¿Cuál es ese concepto? Mira, nosotros como seres humanos nos confundimos. ¿Por qué nos confundimos? Simplemente porque pensamos que nuestro nombre, nuestras creencias, nuestra vida es lo que somos. Y no, hoy te vengo a decir que no, que esa es nuestra identidad que otras gentes nos han creado. Es decir, que tú te dedicas a algo porque has tenido influencia de varias personas que te metieron en la idea que ese era lo mejor que tú puedes lograr para desarrollar tus objetivos. Y no es de que esté mal. Lo único que te quiero decir es que distingas que nosotros, tú que me estás escuchando como ser humano, estarás de acuerdo conmigo, como ser humano, no como la persona que tú eres. Porque si yo parto para ayudarte de quién eres, no vamos a lograr los resultados. Vamos a tener que partir de otro concepto diferente, de que nosotros, y estarás de acuerdo conmigo, como humanos, como personas, como seres vivientes, tenemos una capacidad enorme, pero enorme, ¿de qué? De lograr lo que nosotros queramos. Y eso estamos saltándonos y partiendo no de nuestra identidad, sino de lo que somos. Es decir, tenemos un cerebro con funciones impresionantes, tenemos emociones, tenemos inteligencia, tenemos mucha memoria y tenemos algo que yo te dije, una capacidad ¿de qué? De aprender. Entonces, si tú aprendiste a tener sobrepeso, pues es muy obvio que tú puedes aprender a no tener sobrepeso y a verte muy bien. Nada más que es eso, es un proceso de aprendizaje que yo te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, si volvemos al proceso, tenemos que crear la fantasía. La fantasía es que tú te veas realmente como la persona que tiene la figura ideal. De esa fantasía, nosotros vamos a ir al segundo paso, que es una teoría. Pero una teoría, en ese paso tenemos que tener y hacernos y contestarnos las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? Algo bien sencillo, que tú, como ser humano, no como Juanita, como Pedro, como Sofía, como Mariana, no, porque esa es tu identidad, y esa identidad tiene muchas limitaciones, y ya lo has dado, ya te diste cuenta, esas limitaciones son las que hasta ahorita no te han impedido lograr lo que tú quieres en relación a tu figura corporal. Entonces, no partas de la identidad, sino el que tú como ser humano tienes la capacidad para lograr eso que tienes en mente. Obvio, la respuesta es que sí. ¿Tienes los elementos o los pasos específicos para hacerlos? También. ¿Por qué? Porque yo te los voy a dar. Entonces estamos del otro lado. Ya tenemos una teoría que simplemente es eso. Una teoría hay que ponerla en práctica. Y cuando esa teoría parte a la práctica, es donde tú entonces sí empiezas a ponerte objetivos, tanto generales como objetivos que tienes que hacer día con día. Entonces, es ahí, por eso es el poder de la información que yo te estoy dando, generando, que tú te des cuenta o que tú hagas conciencia del poder personal que ya tienes, nada más que se te ha olvidado por todos los paradigmas que te han implementado en tu mente, que es igual que una computadora, trabaja realmente igual. Que es decir, que si tú tienes un programa en la computadora que tiene virus y ese virus se expande a la computadora en general, imagínate, tú puedes tener un programa que te va a ayudar mucho a lograr lo que tú quieres en tu vida y se lo instalas. ¿Qué crees que pase? Se va a contaminar el programa nuevo que tú tienes y no te va a funcionar. Entonces, por eso lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo contigo, es muy sencillo. Tenemos que alterar lo que te decía, un paradigma. Que un paradigma, la forma más sencilla de entenderlo, son los hábitos que tú tienes. ¿Qué quiero decir con hábitos? Que cuando tú te despiertas en la mañana, tienes una forma de que, pues de qué lado te levantas, de si vas al baño, si te lavas los dientes, tienes una secuencia que tú ya has establecido porque la aprendiste, y eso está bien. Pero el problema no es esas pequeñas, vamos a decir las que rutinas o rituales, como tú le quieras llamar. Lo importante es cuando se vienen a cuestiones como tu salud, a cuestiones como la figura, porque te lo digo, tú aprendiste realmente, aprendiste a estar así como estás. Entonces eso hay que romperlo, pero para romperlo tenemos que crear nuevos hábitos y tener la imagen clara de lo que tú tienes que hacer. Entonces fíjate, lo que tienes que hacer, y es imperativo que tú sigas mis instrucciones, es el seguir el periodo de incubación para que yo realmente te pueda alterar esos paradigmas y que tú puedas dar ese giro y transformar tu figura. ¿Cuál es ese periodo de incubación que yo te pido? Es muy sencillo, que este audio lo vas a tener que escuchar por lo menos 2 meses, 2 meses seguido. No quiere decir que lo pongas todo, pero nosotros leemos a veces el periódico a diario, nos vemos o checamos nuestro Face diario, tomamos agua diario, comemos diario, a lo mejor hacemos ejercicio, pues si no diario, 3 o 4 veces por semana. Y la mente no, la mente la dejamos al olvido. Entonces no es tanto la información como tal, sino la repetición. La repetición es lo que nos hace a nosotros como humanos aprender nuevas cosas. Entonces no podemos partir de eso, no podemos partir de usar los mismos programas que tú tienes, sino que tú diario por la mañana o en la noche vas a escuchar este audio por 15 o 20 minutos. Ese es el periodo de incubación. Y claro, te voy a dar en el libro, porque es un complemento, viene todo lo que te estoy diciendo, viene todo lo demás, lo que viene en relación al ejercicio y a la nutrición. Pero no te puedo dar yo el ejercicio y la nutrición si tú no lo vas a seguir. Tienes que cambiar esos paradigmas, esa conciencia. Y esa conciencia es que cada vez que tú escuches este audio vas a aprender algo nuevo, como cuando un libro lo lees una vez, la segunda vez ves cosas que no viste. Entonces tenemos que impregnar con la repetición este audio, aunque digas que no tienes tiempo, todo lo que tengas que hacer vas a tener que usar esa repetición continua, porque el periodo de incubación es eso, 2 meses. Pero no quiere decir que en 2 meses tú vayas a empezar a tener resultados después. No, el proceso empieza desde que tú escuchas la primera vez este audio. Entonces empezamos a ver cambios a nivel inconsciente, porque mi tono de voz, la información, todo lo que te estoy dando, te lo digo, ya lo estudié mucho, está diseñado para que tu inconsciente lo jale y lo empiece a trabajar sin que tú te des cuenta. Porque piensa por un momento, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos una serie de cuestiones tangibles e intangibles. ¿A qué me refiero? Que tenemos un cuerpo, pero el cuerpo simplemente es un instrumento, porque lo que comanda es la mente. Y la mente, si tú la tienes bien entrenada, bien educada, es muy poderosa. Pero tú la tienes muy entrenada, bien educada para lo contrario, para estar como estás. Y no es de que te quieras sentir mal, sino simplemente tenemos que ver la realidad. Entonces sí tenemos que partir del punto de saber dónde estás. Enfócate en dónde estás. En dónde estás es que a lo mejor pues te sientes mal, a lo mejor no tienes la figura, el peso, las tallas son muy grandes, la energía no fluye, la autoestima, todo eso sí. Pero ese es un punto de referencia. Lo interesante es a dónde vas a llegar, cómo vas a subir la montaña. Y todos lo sabemos, tú ya has hecho este proceso, nada más que no te das cuenta. La montaña, ¿cómo se sube? Cuando ya tienes la imagen, ya sabes exactamente cómo quieres lucir, ya sabes exactamente la talla a la que cual quieres llegar, ya sabes cómo vas a tener el cuerpo. Esa es la fantasía. Y la teoría la empiezas a partir de eso, de que tú concéntrate en que sí lo vas a saber hacer. Muchas veces los cómos no sabemos, pero no importa. Nosotros tenemos que partir de ese concepto, de una mentalidad ganadora que te va a ayudar a resolver esa situación que por mucho tiempo te estuvo molestando. Entonces la cuestión es eso, generar una nueva conciencia. y que tú sepas el punto A al punto B. Pero te voy a decir algo súper interesante. Tú a lo mejor piensas que si tienes, no sé, 40 kilos, 30 kilos, 20 kilos de más, te vas a tardar mucho tiempo. Como te han dicho, mal informado, que si tienes, no sé, 15 kilos de más, te vas a tardar 15 años en bajarlo, porque tardaste eso en subirlo. ¿Qué crees? Que no. A la mente le gusta trabajar rápido, le gusta tomar decisiones que le ayuden a ser saludable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Muy sencillo, que si tú, repito, sigues este programa por 2 meses diario, 10 o 15 minutos diario, en tu carro, en tu computadora, donde te encuentres, esa información te va a alterar. Lo único que va a alterar son tus hábitos. ¿Y esos hábitos son qué? Que vas a tú a convertirte en una persona saludable. Nada más que para ello, te quiero dar buenas noticias. El periodo de incubación que te decía, que se llama en una reprogramación mental por repetición, es de 2 meses. Pero el periodo de ya tener el fruto, es como si tú siembras, no sé, maíz, y tú lo cuidas, le das el agua, los nutrimentos. Fíjate bien, tú vas a tener una transformación total, pero no en 5, 10 o 15 años, en aproximadamente 280 días. Y está comprobado científicamente. Yo no puedo partir de hablar de falsas promesas, sino todo lo que hago es ciencia de intervención psicológica, pero comprobada. Y por eso, entonces, en un año tú vas a tener el cuerpo ya totalmente cambiado, pero ¿qué crees? Ya no vas a regresar. Ya no puedes, bueno, sí podrías, pero sería muy tonto de tu parte regresar a aprender a ser obesa, a ser obeso, a ser una persona triste, con sobrepeso, con energía. Porque nosotros estamos diseñados ¿para qué? Para el movimiento, para la salud, para estar activos. Entonces, hay ciertos hábitos que tú vas a tener que empezar a hacer cuando tengas toda esta información, pero que tú entiendas ese proceso. Y ese proceso, ya te lo dije, es la fantasía, la teoría y los objetivos. ¿Qué objetivos vas a tener que dar? Bueno, primero que nada, tenemos que hacerte saber que tú, por naturaleza, ya eres saludable, normalmente. Yo creo que de cada 100 niños, yo creo que niñas y niños, yo creo que el 90% sale saludable, es decir, respira bien, tiene todas sus funciones bien. Entonces, yo me estoy enfocando a esa parte de la población que nacemos saludables, y todo lo demás nosotros lo vamos a aprender. Entonces, la parte, ahora sí que práctica, que tú tienes que hacer es, uno, todos tus días van a estar diseñados ¿para qué? Para básicamente ser muy saludable y cambiar tus hábitos. Esa es la parte mental que vas a tener día con día. ¿Y qué significa ser saludable? Que tú, por medio de la repetición, vas a ¿qué? A empezar a tomar agua. Son los hábitos que yo te voy a implementar. Y muchas veces, con el hecho de simple de poner este CD, por la repetición, como cuando tú pones una y otra vez tu canción, de repente te la sabes. Es lo mismo. Por eso necesito que tú escuches mi voz y que sepas eso. Entonces, vas a empezar a tomar agua al empezar el día, y durante todo el día vas a tener que hacer eso. El agua, ya lo sabes, es el mejor desintoxicante que puede haber en todo el mundo. Entonces, por medio de esa lo que te estoy diciendo, vas a empezar a tomar mucho más agua durante todo el día. No me preguntes cuánto, simplemente toma más agua. Y los hábitos que te voy a implementar sobre el bajar o transformar tu figura son súper sencillos. ¿Vas a qué? A comer. ¿Cuánto o qué? Cuando tengas hambre. Eso es importantísimo. Que tú, así como cuando tienes ganas de ir al baño, tienes que ir a hacer tus necesidades fisiológicas, es lo mismo. Tienes que aprender ¿a qué? A tomar agua, a comer cuando tengas hambre, y algo muy obvio, vamos a regresar a lo obvio, tienes que dejar de comer cuando ¿qué? Pues cuando estés satisfecho o satisfecha. este programa no está basado en dietas, no está basado en alimentos, no está basado en funciones específicas. Simplemente va en armonía como está diseñado tu cuerpo, en armonía con la naturaleza. Pero yo, como sé que estás acostumbrado, acostumbrada a seguir dietas, a que te den un programa con calorías, esto se te hace muy raro y vas a pensar que no lo vas a lograr. Por eso tengo que decirte que esto es repetitivo, que tomes agua, que comas cuando tengas hambre, que comas, fíjate bien, lo que quieras. Vas a tú empezar a decir, ay, ¿cómo crees? Sí, cuando tú comes lo que quieras y tu cuerpo se empieza a ajustar por arte de magia, es que estoy haciendo cosas que tú no te das cuenta, vas a empezar a comer menos y vas a empezar a comer más saludable. ¿Por qué? Porque tu cuerpo simplemente te lo va a pedir. Yo lo único que hago es utilizar herramientas que tienen que ver con mi tono de voz, con lo que te estoy diciendo, para que entre a la parte de atrás de tu computadora, de tu cuerpo, y ahí, sé una palabra un poco fea, pero yo hackeo tu mente de esa forma, y pues eso te va a llevar al resultado. Entonces, son varios puntos. Te dije, ya vas a tomar más agua, vas a comer lo que quieras, vas a dejar de comer cuando estés satisfecho, vas a masticar más. Fíjate bien, vas a masticar más, vas a hacer un proceso consciente de lo que estás comiendo. Disfrútalo. Siente cómo la boca mastica, siente el sabor de lo que te estás comiendo, para que el proceso digestivo siga su curso normal y tú puedas tener resultados de qué, de la saciedad. Entonces, escucha tu cuerpo. Cuando tengas hambre, come. Y fíjate bien, te vas a empezar a ejercitar. Por arte de magia y por la repetición de estos hábitos, lo que yo hago es eso, es que te voy a implementar el programa de hacer ejercicio. En tu libro, ahí viene lo que tienes que hacer específicamente. No es necesario que yo te diga en estos momentos lo que vas a tener que hacer, pero sí es necesario que tú sepas que tú estás en un punto que yo le llamo el punto A, y vamos a llegar en el punto B. Entonces, en los primeros días de que tú escuchas este audio programa, vas a darte cuenta que en la primera semana, a lo mejor los primeros 10 días, vas a bajar algunas tallas, te vas a sentir más ligera, vas a tener más energía, y vas a darte cuenta que vas a hacer eso, que vas a tomar agua, que vas a empezar a comer más fruta, que vas a dejar de comer los taquitos, las garnachas, porque tú te vas a dar la libertad de comer lo que tú quieras, pero siempre tienes que comer cuando tú tengas hambre. Y lo vas a empezar a identificar, porque esto no es nuevo, eso ya lo tienes instalado en tu programa inconsciente de las cuestiones fisiológicas. Lo que tú aprendiste es algo que, por lo que te dije, por ideas, tú fuiste programada, pero ¿qué crees? Que los programas no te los pusiste tú, sino ni siquiera los compraste, te los implementaron. Entonces yo vengo aquí a hacer todo lo contrario, a ponerte programas diferentes que tú entiendas que todo proceso creativo es una progresión, es una secuencia de pequeños objetivos, y que tú lo vas a empezar a vivir. Te vas a acordar de mí y me vas a mandar un mensaje a mi página. ¿Por qué? De agradecimiento, porque acuérdate, yo te estoy dando la evidencia científica de que hay un periodo de incubación que vienen en varios libros de psicólogos que dicen que los hábitos se pueden crear si tú haces 21 o 22 días algo seguido, es una repetición. Necesitas crear o tener células o neuronas que tengan ese tipo de información. Te voy a poner un ejemplo. Yo me imagino que tú eres a lo mejor ingeniero. Si tú eres ingeniero y me llevas a mí a hacer un día tu trabajo, yo no voy a saber. Pero ¿por qué yo no voy a saber? Porque no tengo las neuronas, no tengo ese grupo neuronal que tú tienes, que tú has desarrollado por lo largo del tiempo, que todo lo que tú haces lo haces ya automático. Como a lo mejor al revés, yo te pongo a grabar un audio y no vas a saber, te vas a poner nervioso, no vas a saber qué decir. ¿Por qué? Porque no lo haces tú seguido. Entonces, ¿qué quiero crear en ti? neuronas, un grupo de neuronas muy fuertes que te permitan a ti lograr tu objetivo y que entiendas tanto emocionalmente como lógicamente lo que está pasando, que es una progresión de diferentes objetivos y que tu transformación ya total van a ser en 280 días. En 280 días tú ya no puedes regresar. Pero ¿qué pasa? Que después de los 2 meses, si tú quieres, bueno, de hecho te va a pasar, vas a escuchar este audio seguido porque te va a gustar, te va a gustar la información que yo te estoy dando. Pero a lo que voy es que en un proceso de los 280 días más o menos, tú ya vas a estar transformada y ya no es imposible que tú vayas a regresar. Y eso lo vamos haciendo paso a paso, como cualquier deportista que gana una medalla, tiene el objetivo, tiene la visión clara de lo que quiere hacer, de ser el primer lugar. Es una fantasía porque todavía no pasa, pero esa fantasía se convierte en realidad si hay estos procesos repetitivos que te dije otra vez de la teoría, y de la teoría las preguntas. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedes hacer, porque tú estás diseñada para qué o diseñado para qué. Si quieres correr, quieres correr ¿qué? Más rápido. Si quieres brincar, quieres brincar más rápido. Si quieres o das clases, quieres tener más gente. En ti ya está programada esa sensación de desarrollo, de querer más. Tú quieres tener el cuerpo que tú realmente deseas. Es algo natural en nosotros como seres humanos de progresar. Es algo natural. Lo único que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a ir en contra de la corriente. Y si vas en contra de la corriente, que es un río muy poderoso, el río siempre te va a llegar, te va a llevar de regreso. Entonces lo que estamos haciendo aquí es no ir en contra, ir fluido con todo lo que tú tienes ya de poderes, porque no hay nada en ti que esté mal. Esa es una falacia, es una mentira. Lo único que a lo mejor no está es, no es de que esté mal, sino no está en su lugar. No estás usando las herramientas como debes de usarlas. Por ejemplo, si yo tengo una computadora y le pongo los cables mal a una bocina que quiero usar en el audio, no se va a poder porque están cruzados, pero no quiere decir que no sirvan. Entonces muchas veces nosotros en nuestro rompecabezas mental tenemos todas las piezas, pero no la tenemos en la posición correcta. Y si no la tienes en la posición correcta, lo que sucede es eso, que simplemente no logras lo que tú quieres. Entonces yo aquí a lo que vengo a decirte, a recalcar, es que ya tienes toda la información, ya sabes que la vas a repetir, ya sé que tienes tú la imagen, ya sé que te hiciste tú las preguntas correctas, ya sé que tienes una teoría y ya sé que vas a empezar a tomar los objetivos que te dije, que es agua, comer cuando tienes hambre, dejar de comer cuando estás satisfecha, comer lo que tú quieras, hacer un poco de ejercicio, ya viene en el libro, y escuchar este audio. Es mágico, pero vas a ver, y es tan simple, que te vas a sorprender de cómo la simplicidad es la mejor fórmula de solucionar problemas. No tiene que ver nada con cosas a lo mejor metafísicas, sino simplemente es saber que nosotros somos unas máquinas de aprendizaje. Y si sigues estos principios de que somos unas máquinas de aprendizaje, puedes hacer dos cosas. Puedes dejar de aprender y generar cosas nuevas. Porque como yo te dije, el aprendizaje es lo más poderoso que tú tienes como herramienta. Pero tienes que fijarte qué estás aprendiendo. Estás aprendiendo a ser feliz, estás aprendiendo a tener una figura agradable, una figura esbelta, un tono muscular muy padre. Eso tú lo puedes lograr, sin importar a veces la forma esquelética, que sí influencia, sí, pero tú tienes un potencial enorme para cambiar muchas cosas. Recuerda que esto es aprendido. Tú puedes aprender a actuar, tú puedes aprender computación, tú puedes aprender a todo. También puedes aprender a qué, a ser muy sexy, a ser muy guapa o ser muy guapo. Puedes aprender a tener mucha seguridad, a saber cómo comunicarte, a transformar tu figura, que es lo que yo hoy vengo a ayudarte, simplemente a transformar tu figura y que sepas que todo esto es un proceso que se hace paso a paso a paso. Entonces, te voy a pedir por favor que crees tú esas neuronas necesarias para que todos esos procesos que yo te quiero implementar se formen en automático. Y como te dije, no es tanto a veces el ejercicio que haces, sino es cómo lo haces, cómo piensas. No es tanto tampoco el qué piensas, sino cómo lo piensas. Y yo estoy aquí para decirte que eso que tú tienes en mente sí lo puedes lograr. Ya te dije, partiendo de qué, de una forma diferente de lo que nosotros somos como seres humanos, y que tú puedes aprender a transformar tu figura. El método de aprendizaje es sencillo, lo que te estoy haciendo. No quiero llenarte de información científica, porque eso es irrelevante. Lo único que tú quieres es simplemente que alguien te venga y te solucione el problema. Es lo que estoy haciendo. Vengo a solucionarte de manera definitiva el problema, y que cada vez que tú me escuches vas a sentir esa energía, vas a sentirte muy bien, vas a empezar a implementar todo lo que yo te voy a decir. ¿Por qué? Porque lo aprendiste, porque lo aprendiste por medio de la repetición. Entonces, 2 meses, ni un mes, ni más de 2 semanas o 3, y dejes, no, 2 meses seguidos, 15, 20 minutos, escuchando mi voz, que a veces parece como hipnótica, lo tengo que hacer así, y eso es necesario para que tú transformes tu figura en conjunto con el libro. Lectura y aprendizaje por medio del oído. Lectura y aprendizaje por medio del oído, para que estés preparada o preparado intelectualmente, emocionalmente y físicamente para lograr la transformación que tú quieres. Pues muchas gracias, espero verte pronto con tu testimonio, y nos vemos en el siguiente audio, que es un poquito más corto y diferente. Hasta luego.